La banda empezó este año, un poco también con la necesidad de tener otros proyectos, ¿no? Como músicos, de abrirse un poco a nuestras bandas de origen. Y un poco la idea de grabar en este formato surgió primero porque teníamos ganas de tener un registro de nuestras canciones en vivo. Claro. Como que no teníamos ganas de meternos en un estudio, de llevar días de trabajo de esa manera, sino que teníamos ganas de otra cosa, como mucho más relajada, más íntima también, por decirlo de alguna manera. Y un poco yo a los chicos de Más Ruido, de la productora, Sí. los conozco porque hicimos una película el año pasado y nos hicimos muy amigos. Y a partir de, digamos, de ese vínculo, como que cuando empezamos a pensar en el disco, dijimos, estaría bueno que se tenga un registro de esto. Claro. Y al final terminó siendo más que un registro, ¿no es cierto? Porque no es solamente un registro audiovisual de tema por tema, sino hay que todo como una historia, un relato, ¿no es cierto? Digamos, en estos cinco temas cuenta un poco qué pasó en ese momento, cómo se grabó y todo, pero también momentos descontracturados, muestran la casa donde estuvimos, diálogos que están fuera de, digamos, de las canciones, los vínculos que se generaron. Entonces, me parece que eso, como que al final es un disco audiovisual, pero a su vez es como un, no sé, como si fuese un documental, un corto, una cosa medio rara. Claro. Pero bueno, quedó, la verdad que quedó hermoso, estamos recontentos, contentas. Y nada, lo vamos a ver hoy a la noche, así que nada, estoy muy ansiosa, hoy me levanté muy ansiosa. Muy manija. Sí, Amparo, ¿qué re tal? manija. ¿Cómo va? Nehuen te saluda. Hola, Nehuen. Bien, como para darnos una idea también, es una cuestión que se corre esta idea de nada, de un videoclip. Ahí anda dando vuelta también un poco la cola, el tráiler, podríamos decir, de lo que se va a ver. Se corre un poco esta idea del videoclip y también de alguna manera incorpora, como decías vos, otra cuestión más íntima que por ahí tiene que ver con un detrás de escena o con cuestiones que muchas veces uno. Nada, si no es por estas cuestiones, quizá tampoco puede hacerse una idea Sí, tal cual. de una. Sí, que no es solo un disco, digamos. Claro. Después, igual el disco va a estar en YouTube y van a estar las diferentes canciones y vos si querés podés escucharlas una por una individualmente y no va a estar esa digamos, trabajo visual. Claro. Claro, como que Laguna Son dos Gris propuestas. es una Sí. obra en sí misma, ¿no? Que va por Tal un cual. lado y por otro lado iría el disco. Sí, además los chicos, tuvimos varias reuniones antes, vimos algunos videos de ejemplos o de referencias, trabajamos, por ejemplo, bueno, son cinco canciones, al principio iban a ser más, de hecho, y dijimos que era como muy difícil de sostenerlo también. Claro. Pero trabajamos, por ejemplo, con la idea del día, de la tarde, de que por ahí, la primera canción empieza con una luz, con una determinada luz. Y después la última canción ya es de noche, Claro. como que también trabajamos con esas ideas, ¿no? Como, bueno, cuestiones que también no, nos gustaba que aparezcan, era esa, bueno, el paso del tiempo, que se den cuenta que estamos ahí hace un montón de tiempo, ¿viste? Como, nada. Sí. Esas cosas además que los chicos la manejan mucho con su trabajo artístico de la cámara y todo eso, yo no tengo idea, pero estuvo buenísimo eso también. Claro, se complementaron en esa. En este proyecto. Yo le comento que, bueno, ella comentaba recién Amparo que había venido trabajando ya en una película con Más Ruido, que es la productora de Laguna Gris, y que también hicieron una película que se llama La Distancia, donde ella es protagonista. Todavía no se estrenó, creo que está en periodo de postproducción, no sé cómo Sí. está, pero claro, venías trabajando con ellos hacía tiempo. Sí, tal cual. Y además, cuando surgió esta idea, lo primero que yo pensé era trabajar con ellos, por todo lo que se había generado y la linda experiencia que tuvimos en el momento en que realizamos la película, que fue el año pasado. Fueron 2 semanas de las vacaciones de invierno súper intensas y estuvimos juntos todos los días y nada, me encantó verlos, cómo trabajaban también y yo creo que eso también me dieron ganas de trabajar con ellos, de aparte de tener plena confianza en todo lo que hacen ellos y también ellos confianza en nosotros, ¿no? Uh-huh. Me parece que eso es fundamental también. Salí de ahí Maravilla es una banda que tiene integrantes de Isla Mujeres, Laica Perra Rusa y Vacaciones de Invierno. Y bueno, y les cuento también que Más Ruido es una productora que, bueno, esta película es bastante musical, La Distancia, porque cuenta la historia de una banda. Y además ellos han producido videoclips de Shaman, ahora estrenaron uno de... La Patrulla Espacial, esta se me había olvidado. Digamos que es medio un trabajo mano a mano con los músicos y con la música, así que... tiene que ser una propuesta interesante, así que los invitamos a todos y a todas a esta noche en el Cine Select a las 23, dentro del Festifreak se estrena Laguna Gris, así que sí. Bueno, no sé si quieres agregar algo más. No, simplemente eso, que vengan, que va a estar buenísimo, que es una propuesta innovadora. Y bueno, va a ser un rato ahí, va a ser, es gratis, tienen que ir un rato antes a sacar la entrada en la boletería. Y eso nada más, que los invitamos a todos, a todas, a que vengan a compartir con nosotros este momento tan lindo también.